Es evidente que estamos viviendo un proceso revolucionario. Entiéndase que este proceso se está gestando en el seno de las clases oprimidas, y no como quieren hacernos creer los gobernantes actuales y sus voceros en turno, abanderados de un aperturismo inconsecuente y de un reformismo trasnochado. Por supuesto, como en todo movimiento revolucionario, no faltan los tibios, que no son otra cosa que auténticos cobardes. Desgraciadamente forman una gran mayoría. Salen con el cuento de que no hay condiciones objetivas y se apoltronan plácidamente en sus puercos nidos de pequeños burgueses. Vivimos en el año de 1972. El año pasado murieron más de 100.000 niños por desnutrición. Actualmente hay otros 100.000 condenados a perecer por la misma razón. 20 millones de mexicanos sobreviven con una dieta de frijoles, tortillas y chile. Por millares se cuentan las mujeres prostituidas física y mentalmente, por falta de orientación vocacional y oportunidades de trabajo. Otras, madres solteras, que con una prole de 2 o más hijos recorren el país y particularmente la gran ciudad, pidiendo limosna o vendiendo las más extravagantes mercancías. Maestros rurales, verdaderos apóstoles de la enseñanza, con salarios de hambre y ejerciendo su altísima profesión en condiciones infrahumanas. Una reforma agraria manipulada por los intereses de la oligarquía y exprimida por banqueros particulares y del Estado. Aquí es donde campea más descaradamente la demagogia, pues los últimos 5 presidentes han repartido tanta tierra, según las cifras oficiales, que pienso ya repartieron a toda América y van a seguir con el planeta Marte. Corrupción sindical y en la administración pública, seguridad social burlada por los patrones, una economía enajenada a los capitalistas extranjeros, quienes graciosamente nos llaman subdesarrollados. Mejor nos quedaría superexplotados. Educación deficiente, dirigida por profesores alineados, acomplejados y agresivos, quienes no miden las consecuencias al negar a un niño de 7 años su boleta del primer grado si no se corta el pelo. Un índice de alcoholismo alarmante, promovido por la voracidad de los grandes consorcios vinateros nacionales y extranjeros. Actualmente hay en México más de 100.000 expendios de bebidas alcohólicas, es decir, 3 por cada escuela y 20 por cada centro de salud. Esto procrea desconfianza entre nosotros mismos, falta de valor civil donde rifan el chantaje, el soborno, el desmadre y un machismo feroz que pregona: las únicas mujeres santas y puras son nuestra madre, la esposa y las hermanas. Todas las demás son seducibles y por lo tanto prostitutas. No son estas condiciones objetivas. Todo esto es solo una mínima parte de las alarmantes estadísticas que padecemos. Quien no sea sensible a ellas, o vive en otro mundo, o es un cómplice consciente de este criminal estado de cosas. Muchos halcones en Palacio Nacional. Adentro de Palacio no se oyen cuchicheos, nomás se oyen graznidos y feroces aleteos. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar aletea y aletea. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar aletea y aletea. Cambiaron ya los nombres en Palacio Nacional, porque los pajarracos comenzaron a anidar. Y ya no se le llama Falcón Presidencial, ahora se le dice Palalcón Presidencial. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar aletea y aletea. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar aletea y aletea. Y a mí no me la pegas con la averiguación, porque ya estás bailando al compás de mi canción. Yo creo que necesita el señor procurador que en uno de sus hombros se le surre un halcón. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar aletea y aletea. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar. Palacio Nacional, porque los pajarracos comenzaron a anidar y ya no se le llama Balcón Presidencial, ahora se le dice Palalcón Presidencial. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar a